Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches y bienvenidos todos un programa más a Voces del Misterio en la 91.6 de la FM en Sevilla Fútbol Club Radio y también en Internet. Hoy un programa especial en el que vamos a hablar de temas que sin duda alguna les van a interesar, porque comenzaremos con nuestro amigo Manuel Zamora, que nos va a hablar de un tema apasionante: el silo abandonado de Escasena y los fenómenos paranormales que en su interior ocurren. Seguiremos indistintamente con nuestro compañero Rafael de Alba, que nos va a hablar de la muerte y la reencarnación desde el punto de vista también de un médium, y con nuestro amigo Javier Mauri, que nos hablará de geopolítica y de cómo está el mundo, que tiene también mucho misterio. Este es el contenido de hoy de este programa de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Y nos acompaña nuestro amigo, nuestro compañero Manuel Zamora, que nos va a hablar de unos curiosos incidentes en un silo en Escasena. Con él vamos a hablar precisamente de todo ello y nos va a contar qué es lo que ocurre en este lugar. Manuel, ¿qué tal? Pues muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches. Como siempre, amigo, un placer. Oye, lo primero, enhorabuena por estrenar programa de radio. Pues sí, la verdad es que estoy muy contento de tener ya un pequeño espacio del misterio y poder compartir con todos pues un programa que he hecho con mucho cariño y con un equipo maravilloso que se llama La Estela de los Dioses, y que en él pues vamos a tratar también muchísimos términos de tanto de crímenes, criminología, historia y por supuesto misterio de todo tipo. Pues ese es el programa, La Estela de los Dioses, dirigido por nuestro amigo Manuel Zamora, y que evidentemente te iremos preguntando, iremos también sabiendo de todas tus andanzas, y ya sabes que aquí tienes tu casa. Por supuesto, eso siempre lo sé, y además es un gusto saber que poquito a poco pues vamos rompiendo el ranking, tanto en los podcasts, el Ivo, y por supuesto renovando programas. También es una maravilla poder participar todos los días que puedo en nuestra Voces del Misterio. De mi casa también. Compañero, hoy me hablas de un silo encantado. A ver, cuéntame pues tu historia tranquilamente. Pues mira, Mira, en principio el silo me habían llegado muchas informaciones de que podría estar o podría ser un lugar de cierto movimiento tanto paranormal como de sucesos extraños. Es una cosa interesante porque al principio, empecé a investigar, como siempre, me voy al registro, voy a entrevistar a las personas que estuvieron trabajando en el edificio, porque este edificio estuvo activo hasta prácticamente los mediados de los 90, con lo cual es un edificio que podemos catalogar, bueno, que aunque ya no estaba como su uso principal, que era almacén de grano, sí es verdad que, bueno, seguía teniendo algún uso administrativo. Entonces, bueno, pues voy a la fuente, me voy, por supuesto, a los vecinos, y bueno, ninguno de ellos me indican que allí sucediera un incidente que pudiera ser traumático, algún tipo de tragedia, a pesar de ser un lugar de mucho movimiento, tanto de maquinaria como de también de trabajo, y de trabajo duro. En ningún momento nos indican o nos reportan que pueda haber allí un accidente laboral o pueda haber un suceso que pueda reclamar la atención de algunos espíritus o de algún tipo de suceso paranormal. Sin embargo, cuando empiezo a investigar, también me reúno y me empiezan a testimoniar algunos grupos, también locales, que han hecho investigación, me hablan que efectivamente en la zona existían lugares que podían ser interesantes en el mundo del misterio. Me dicen que el silo tal vez sea el más interesante, con lo cual empiezo mi investigación, una investigación que llevo realizando pues prácticamente sin dejar ninguna pausa desde el año 2019. En el año 2019 hago un urbes, entro en el edificio, lo documento todo, lo grabo todo, ponemos también sensores para ver si hay actividad, algún tipo de actividad que no podamos explicar, y yo al principio no encuentro nada. Sin embargo, me insisten mucho personas de mi confianza que efectivamente allí existen hechos, bueno, que podríamos calificar de extraños o paranormales. Ahí es cuando me doy cuenta que tengo que hacer un seguimiento del edificio, y como lógicamente sucede en el misterio, pues muchísimas veces no está el fenómeno presente cuando uno está en el sitio. Entonces, gracias al seguimiento, empiezo a ver y a escuchar verdaderos fenómenos ya extraños. Empiezo también a interesarme por la investigación de algunos compañeros que estuvieron dentro del silo durante varias noches, y empiezo a darme cuenta que efectivamente sí hay sucesos extraños allí, y que indagando en el lugar, sabemos también que cuando este edificio quedó abandonado, comenzó a existir también actividad de personas jóvenes, chavales, que iban allí a pasar el rato. Total, es un edificio industrial grande, que en muchas ocasiones llama la atención, y por tanto muchos jóvenes, pues bueno, iban allí a echar el rato, a visitar el lugar con curiosidad, y poco a poco también sabemos que algunos de ellos parece que realizaron algún tipo de rito o ritual que dejó allí algún tipo de impronta. Cuando empiezo a registrar y empiezo a indagar en esto, veo que algunos de los rituales también son cercanos en el tiempo, que se ha practicado diferentes tipos de rituales, como por ejemplo la Ouija. Es como siempre tenemos ese miedo, ¿no?, de que la Ouija sea un gran problema, un juego casi terrorífico, pero no es cierto, siempre y cuando se haga bien. El caso es que aquí parece que llamaron a espíritus, tanto con Ouija como con algún otro rito que todavía no sabemos cuál, porque también aparecieron dentro del silo, han aparecido estrellas de cinco puntas. Aparecen también velas, algunas veces las hemos encontrado, y bueno, parece que efectivamente esos rituales, pues tal vez como un juego, hayan podido invocar algún tipo de fuerzas que desconocemos. Sigo investigando, y eso actualmente es una de las investigaciones que más tiempo me ocupa y que más me llama la atención. ¿Qué decían los testigos? ¿Qué ocurría allí, Manuel? Pues mira, tengo testigos que además de grabar psicofonías en el lugar, y me dicen que se aparece lo que podría ser la voz de un hombre de mediana edad que se llama Juan. Este señor parece que estaría identificándose como uno de los trabajadores del silo. lógicamente, cuando siempre hay un nombre, también me dicen las personas que captaron esta psicofonía, que podría ser también una de las operarios del mecanismo de la botonera del silo, que es muy grande, es una máquina bastante importante de antigua, analógica, que funcionaba con todo el cableado eléctrico, pues me empiezan a explicar que sí, que este sería uno de los operarios. Pero cuando empiezo a investigar, no hubo nadie con el nombre de Juan que respondiese a ese lugar. Por tanto, sigo indagando y, por lo visto, con la misma voz se manifiesta en otros nombres, tanto te puede decir que se llama Juan como puede decir que se llama Antonio. Vemos que hay como una especie de voz que interactúa un poco de manera burlona en la psicofonía, y también muchísimos de los aparatos de medición para saber si en el momento se mueve algo o hay alguien, también saltan de manera aleatoria, con lo cual como si alguien los moviese. Más investigación, y vemos que los testigos también nos dicen que hay algunos que se han sentido mal al visitar el silo, incluso algunos se ha sentido tan mal que ha llegado a vomitar o a tener que salir pronto de allí. También se registran fuertes bajadas de temperatura. Es verdad que un edificio industrial bastante grande, que tiene cierto abandono ya acusado a lo largo de estos últimos 20 años, y que dentro de él pues puedes tener tranquilidad como de buena primera manifestarse cierto nerviosismo, ¿no? Claro, aquí también hay que saber la psicología de las personas, porque muchas veces podemos entrar en histeria colectiva, y podemos también pensar que hay algo fuera de lo normal, que al final son nuestros propios nervios actuando. Pero nada más lejos de la realidad, porque cuando lo empezamos a investigar más de fondo, nos damos cuenta que sí, que existe un fenómeno, que ese fenómeno se ha manifestado no solamente a través de la comunicación con nuestros instrumentos, a través de la misma psicofonía, de toda esa parte de la investigación, sino vemos también que además los testigos son coherentes dentro del mismo relato en diferentes ocasiones y diferentes personas, no solamente, digamos, un grupo de personas, sino que a lo largo del tiempo hay varias personas que en diferentes ocasiones han visitado el silo de diferentes grupos, incluso entre ellas no se conocen, y nos indican que efectivamente se manifiesta allí pues prácticamente un espíritu, al menos uno, que podría estar relacionado. Ahora, que esto de calificarlo de espíritu, como siempre nos pasa a José Manuel, es algo muy aventurado, porque no podemos demostrar nada. Como siempre pasa en nuestras investigaciones, hay, y más cuando no hay ninguna noticia que pueda relacionar directamente este suceso con algún tipo de persona que en su momento sufriese algún percance o algún problema dentro del edificio, pues nos deja siempre con la duda de qué puede ser. ¿Qué sucede? Que como sí se manifiesta y sí hemos visto que se han realizado diferentes tipos de rituales, pues podemos llegar a creer que dentro de esos rituales lo que tenemos es un espíritu, o tal vez alguna invocación, o alguna, incluso hemos pensado en la posibilidad de alguna energía residual, alguna energía que haya impregnado el lugar a través de un ritual mal hecho o mal cerrado. Y eso es lo que más nos llama la atención en este momento. ¿El edificio? ¿Nos puedes hacer una descripción del edificio, Manuel? Sí, el edificio mide como unos 15, unos, bueno, no sé si llegará a los 15 metros, pues entre 12 metros de altura. Un edificio podríamos calificar de unas 7 plantas. La parte superior sí que ha tenido una antena en su momento, fue una antena de estas para medir la meteorología. A lo largo de sus innumerables escaleras sube una vidriera que está completamente destruida, machacada por el viento, y también que se hace bastante difícil de subir porque esa vidriera se ha roto en diferentes cristales, que a lo largo de la misma escalera es peligroso subirla porque al resbalarse te puedes cortar con ella. Después la estructura, en la parte inferior, tiene un sótano que era donde se descartaba el cereal, y después era elevado con una elevadora de grano hasta los silos. Pues también aparecen un total de 16 silos distintos dentro del complejo, ya que un edificio que tendría 16 toberas llenas de trigo, de grano, y con este cereal, pues lógicamente tenemos que tener en cuenta la caída que puede alcanzar a lo largo de todos estos metros hacia abajo. También en la parte inferior está el principio de la cinta, una cinta mecánica, donde se ve claramente, bueno, el transporte de trigo que había en aquella época. Y si vamos subiendo la escalera encontramos diferentes habitaciones, una de ellas con ese pentagrama dibujado en la pared, y donde también aparece manifestarse más fuertemente la presencia, junto con la sala de máquinas, que es como una botonera gigante, que es un sistema analógico, en la cual pues nos decías cuando estaba lleno el silo, cuando se producía un atasco a la hora de bajar el cereal, en fin, todo lo que sería esa maquinaria parece que también tiene una fuerza propia dentro de los fenómenos que se van manifestando allí. De esos fenómenos, además del malestar, de la bajada de temperatura, también hay movimientos inexplicables de algunos objetos, y también se puede llegar a observar en algunas noches cómo saltan los sensores de medición, sensores para medir el movimiento si existiera, pero no hay animales, es un entorno cerrado, tampoco hay personas que puedan hacer saltar esos detectores, y sin embargo salta. También han aparecido en algunas de las fotografías que se han hecho los orcs, esas pequeñas motitas que algunas veces podrían ser polvo, pero que en otros casos no tienen explicación, porque además no había en ese momento nada que moviera el polvo en la sala, sino son de algunas cámaras que han saltado en ese momento cuando han detectado un movimiento, y dentro de ese movimiento, al saltar la cámara, no ha aparecido nada, ni nadie, ni ningún animal. Sin embargo, sí aparece un pequeño orbe, una pequeña bolita luminosa en muchas de ellas. Con lo cual, el registro pues nos da una idea que sí, por la cantidad de testimonios de diferentes tipos que se han llegado a concretar y unido a la investigación del mismo silo, hacen pensar que, bueno, el fenómeno sí es real, aunque en este caso no tenemos por los registros nada que pueda explicar un accidente en el lugar, ni tampoco que pueda explicar ningún hecho que lo haya marcado. Más allá, tal vez, de esos ritos que se han llevado a cabo y que, bueno, parece que no se han cerrado en condiciones, y sí han dejado esa energía emocional que ahora se manifestaría precisamente en lo que podemos observar algunos de los días que hemos investigado allí. Como experiencia durante esas investigaciones, ¿qué has podido vivir, Manuel? Bueno, he podido vivir el cambio de temperatura, tal vez sea una de las cosas más significativas a lo largo de la estancia dentro del edificio. Estamos hablando de un edificio muy alto. Yo lo he recorrido en sus diferentes espacios, en los diferentes lugares que hay, y en algunos lugares sí es verdad que no parece que exista nada, que hay cierta tranquilidad, pero en otros sí que sientes inquietud, puedes llegar a sentir malestar, dependiendo de la hora del día o de la noche que estés, puedes llegar a sentir que hay una presencia que te acompaña. Yo incluso lo he visitado muchas veces en soledad, sin ninguna compañía, y he sentido como una presencia me podía llegar a acompañar. También en la zona de botoneras y en la sala, que hay una tubera grande y donde sí aparece ese pentagrama escrito, sí parece que te sientes prácticamente intimidado, como algo que está encima tuya, y en muchas ocasiones sientes que puede hacerte, bueno, sentir que no solamente estás solo, sino puede estar amenazado, ¿sabes? Entonces en ese sentido sí que hemos podido, bueno, yo personalmente he podido sentir diferentes sensaciones, muchas de ellas desagradables, y a raíz también de una serie de vídeos que también pude en su momento ver, porque ya me estaba extrañando el lugar. A Rafael de Alba le envié algunas fotografías y algún vídeo. Él también me indicaba que habían puntos en los cuales parecía que sí, que efectivamente ese ritual se había llevado a cabo, o algún tipo de ritual, y que al no cerrarse bien había podido dejar alguna presencia, alguna impregnación en la misma zona. Manifestaciones, impregnación, desde luego es algo que se repite en muchas ocasiones y que puede estar relacionado con el pasado del edificio, como bien nos comentaba nuestro compañero. Muchas hipótesis experiencias de personas que han estado precisamente en este punto. Y sin embargo, el Silo, que en privado ya nos había hablado de ello, nuestro compañero, pues siempre parece que estaba ahí, como generando misterio, incluso por las fotografías que él mismo nos ha podido enviar. Cuando hablamos del pasado de ese edificio, Manolo, ¿hablamos más en sentido especulativo o más en sentido corroborado? Corroborado, lo que tenemos es que efectivamente hay personas que han testificado que hicieron rituales de jóvenes tipo Ouija, o sea, algunas sesiones de Ouija, no tuvieron precauciones en algunos casos a la hora de cerrar la sesión, incluso algunas personas parecen, según lo que nos indica, que le acompañó una presencia durante un tiempo, incluso en sus casas, y posteriormente esa presencia parece seguir manifestándose o tomando nombre cuando aparece en la psicofonía. Ya después, con el hecho de la misma historia del edificio, en el edificio, pues bueno, siempre un edificio industrial, como decía al principio, llama la atención poderosamente, más cuando está abandonado, estos edificios vetustos, ¿no?, que aparecen del ferrocarril, muchos de ellos hoy en día prácticamente abandonados, y siempre eso llama la atención de muchas personas, incluso puede llegar a imponer. Pero el caso es que en este edificio del tren, o edificio cercano al pueblo, no está en el mismo pueblo como otros hilos, sino que está más alejado, con lo cual ha dado mucho que hablar al respecto de tanto investigaciones como de los mismos jóvenes que han querido visitarlo. Y lógicamente, si tenemos pues toda esa idea, ¿no?, una vez que pierde su sentido, el sentido del mismo hilo, que era un sentido laboral, pues nos indican que bueno, la han utilizado pues para eso, para hacer sesiones, y algunas personas pues me corroboran que estuvieron allí en su juventud, incluso hicieron Ouija o intentaron hacer invocaciones, más como un juego de chavales que como algo real, ¿no?, como buscando algo. Pero sí es verdad que eso parece que ha marcado el sitio. Si nos vamos a los registros históricos, que nos tendríamos que remontar a la construcción del mismo silo, estaríamos hablando de cuando el Ministerio de Agricultura crea esa red de silos, ¿no?, a lo largo del ferrocarril de prácticamente toda España, pues nos dicen que es un espacio de trabajo que en ningún momento se ha ocupado, ha existido ningún accidente, ni ha ocupado ninguna página por alguna tragedia, ni nada por el estilo. De hecho, lo más reseñable de uno de los que me contaba uno de los testigos es que a la fumigación del silo, pues se fumigaba para eliminar roedores y otras plagas que podían manifestarse también allí porque se acumulaba grano, pues se echó una cantidad importante de pesticidas, y una de las personas encargadas de la administración de este silo, al entrar la mañana siguiente, cayó desmayada, y bueno, la pudieron rescatar gracias a que otros compañeros vieron cómo se desmayó debido a esos pesticidas. Y bueno, no pasó a mayores. Por suerte, no hubo ningún accidente personal más allá de esa anécdota. Sigo investigando y recopilando información por si sí pudiese existir alguna persona relacionada con el silo que pudiese tener algún accidente reseñable, pero ahora no aparece nada. Lo que sí que se nos aparece es que en la psicofonía que se graban en el lugar sí aparecen los nombres repetidos de Juan y de Antonio, que parece una voz similar en la psicofonía que han recogido estas personas que han visitado el silo pues para hacer sus propias investigaciones, y que yo al intentar captarla pues no he tenido esa suerte. Lo que sí que he podido es sentir tanto la bajada de temperatura, que eso sí puede llegar a ser muy acusada en 3 o 4 grados de bajón de temperatura ambiental, y también vemos cómo aparecen en la fotografía esos puntos luminosos cuando debería de saltar el fotosensor, y al saltar pues no hay nada, solamente aparecen esos pequeños puntos como una especie de esfera volando alrededor de donde parece que hay una presencia, con lo cual pues eso también es un hecho que yo personalmente puedo registrar, pero que tampoco le puedo dar una explicación más allá de la propia especulación. En estos momentos, ¿en qué punto está la investigación, Manolo? Pues está muy avanzada, porque a lo largo de 4 años me ha dado bastante tiempo para recopilar información, y he podido también recopilar Marvel lo que más me ha interesado, que ha sido descubrir que existieron rituales, rituales que tenían que ver precisamente con tanto Ouija como algún rito a través de la misma invocación o intento de invocación de alguna entidad maligna, que algunas personas me han corroborado que ellos lo intentaron, vamos, que son esos jóvenes que participaron hace, seguramente, vamos, me dan una fecha entre 22 y 25 años que estuvieron intentando hacer estos juegos allí, y que parece más la causa probable que esa impregnación, esa manifestación que está allí, tenga alguna relación con estos sucesos, con estos juegos, que muchas veces se convierten en juegos, pero que no lo son, no son ningún juego. Y lógicamente, cuando una persona no sabe cerrar una sesión o lo utiliza de juego, pues puede dejar un lugar marcado. Y ahora mismo, en ese punto crucial de la investigación, parece que lo más determinante es pensar que tal vez esta energía emocional de alguno de los rituales ha dejado marcado el lugar. Sí, es verdad que es un sitio completamente visitable, puesto que no está al cuidado de nadie, tiene un grado importante de deterioro, eso sí, pero que es un lugar muy interesante para llegar a sentir tal vez la presencia, que te acompaña una presencia que no puedes explicar. Y por eso me parece un lugar todavía que seguramente en la investigación puede dar algún vuelco, porque estamos también, yo personalmente miro mucho los documentos de todos los trabajadores que había allí y sigo recopilando pues testimonios de los testigos. Ahora mismo todo apunta a que esa impregnación, si se manifiesta allí, pues pueda tener algo que ver con las emociones propias de un ritual, pues que no se hizo tal vez tan bien como se debiese. ¿La intención es poder ayudar para eliminar aquello o, por contra, de momento no hay una acción definida con respecto a esto? Claro, la intención en este momento es intentar ayudar a que eso se aclare y se termine por intentar apaciguar y seguramente casi desaparecer. También en conversaciones que he tenido con algunos compañeros y contigo, pues hemos hablado alguna vez de las cosas que suceden en este lugar. Personalmente, con Rafael de Alba, llegué también a hablar sobre la necesidad, tal vez, de tranquilizar ese rito o de cerrarlo con algún tipo de rito, a su vez, que pudiera tranquilizar ese fenómeno o incluso eliminarlo. Y por la parte que a mí me toca, yo siempre estoy comprometido con la defensa del patrimonio industrial, y un silo, desde luego, es un patrimonio muy importante. Y si existe allí algo extraño, pues qué mejor que intentar tranquilizarlo o incluso solucionarlo dentro de nuestras posibilidades, y si es posible rehabilitar el edificio para que pueda tener un uso digno, ¿no?, en el siglo XXI, ya que en el siglo XX fue un lugar de intenso trabajo. Entonces, para mí sería muy importante también no ya solamente tranquilizar el lugar, sino también que estuviera restituido, digamos, la misma historia del patrimonio industrial. ¿De quién depende todo esto, Manolo? Pues actualmente el silo pertenece a la administradora de infraestructuras ferroviarias, ADIF. ADIF sí lo cedería, pero lógicamente tendría que encontrar a alguien que lo recibiera. Y en este momento nadie quiere, digamos, esa patata caliente de tener un edificio de prácticamente más de 12 metros de altura y además innumerable, con otro edificio anexo que también es bastante alto, que en este caso es un silo de metal en vez de mampostería, donde también aparecen algunos de los ritos que han marcado este lugar. Y lógicamente intentar hablar tanto con autoridades competentes para intentar entre todos pues que tuviese esa restitución, ¿no?, como de uso cívico. Actualmente no parece que haya mucha voluntad política, ni tampoco hay medios para poder hacerse cargo de un edificio así, pero al menos yo, por mi parte, lo que quiero es tanto dar a conocer ese patrimonio industrial como, lógicamente, en el caso que nos ocupa hoy, esta noche, que es ese fenómeno paranormal, pues intentar que se aclare, se apacigüe o incluso termine encontrando algún tipo de solución. Eso sería muy deseable, teniendo en cuenta que el edificio en sí pues merece la pena visitar por su propia historia. No digamos ya si ocurre algún tipo de fenómeno, pues como se ha registrado, sí ocurre y que como no encontramos explicación, pues intentamos también buscarla. Nuestro amigo Rafael de Alba, ¿qué te indicó, qué te recomendó? Él me recomendó que tal vez se habían hecho esos rituales, que vamos, casi seguro allí se habría realizado al menos un ritual que habría dejado impregnado el lugar, una especie de sesión que se habría cerrado mal, y que eso es lo que hace que allí se manifieste este tipo de sucesos paranormales. También me indicó que se pueden hacer, lógicamente, algún tipo también de ritual a través de su propio parecer, que podrían ayudar a calmar, incluso a restituir la paz y la armonía del mismo lugar. Así que, pues, a la espera de que tal vez Rafael nos ayude, pues estamos esperando también una visita para que él nos pueda ayudar y, lógicamente, nos dé un poquito de luz dentro de este lugar, que, como digo, es un lugar bastante interesante de conocer. Un lugar bastante interesante, que está en Escasena, que de alguna forma hoy se ha acercado de la mano de nuestro compañero Manolo Zamora, que, como escuchan, están en plena estación de tren y que aún así ha tenido la deferencia de hablar con nosotros. Manolo, te dejamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y por haber compartido esta investigación en ese silo encantado de Escasena. Gracias, amigo. Como siempre, un placer estar en este programa y poder traer un misterio más que actualmente se está investigando. Y además con la voz en segundo plano, no de una psicofonía, sino de la estación de Renfe donde te encuentras. Compañero, un abrazo, gracias. Un abrazo enorme. Bueno, ya ves, aquí el tren también es parte de mi vida, tanto el patrimonio del pasado, del presente y del futuro. Así que es una maravilla hacerlo desde una estación de tren y precisamente investigando hechos como este. Hasta luego. Gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Ha sido chamana de la diosa Bayan durante varias generaciones. ¿El chamanismo? Es una tontería, no puede ser real. Hacen movimientos raros. Bayan solo escoge mujeres para su medium. Cielo, ¿has oído a alguien llamándote últimamente? ¿Y le has contestado o no? Pero si Bayan realmente quiere poseer a mí, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes lo que es? Esta pobre muchacha es como un coche con las llaves puestas. Cualquiera puede poseerla. ¿Y por qué ha tenido que ser ella? Todo estaba predestinado. ¿Quién soy? Hablamos con Rafael de Alba a continuación de un tema que siempre va a generar inquietud y siempre, indudablemente, nos va a llevar a pensar en qué hay al otro lado de la vida. ¿Qué hay una vez que fallece la persona? De ello vamos a hablar. Hablamos de la muerte y de la reencarnación. Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, José. Decía bien, ¿qué hay cuando la persona fallece? ¿Hay un más allá? ¿Nos espera algo? ¿Por contra, no hay nada? La muerte y la reencarnación. Rafa, ¿realmente el ser humano se reencarna o simplemente es una creencia que se queda para temas religiosos? Mira, yo voy a empezar, como siempre digo, que lo que yo voy a decir, lo que yo voy a contar, es experiencia mía, ¿vale? Que cada uno puede verlo de una forma distinta y cada uno puede tener sus creencias tanto en la reencarnación como en la muerte, que a mí la palabra muerte no me gusta, a mí me gusta decir cambiar la vida, es decir, dejamos esta vida para iniciar otra vida nueva, otra vida distinta. Hay algo tan sumamente, se puede decir, que tiene mucho miedo o que da mucho miedo, es hablar de eso, de la muerte. Pero yo soy una persona que he tenido una experiencia, o he tenido varias experiencias, que me lleva, o puedo decir tranquilamente, que cuando tú dejas esta vida, cuando tú dejas este envoltorio que tú tienes como cuerpo, hay algo más. ¿Por qué? Yo siempre me he dicho que yo, más que medio, soy captador de energía. Por supuesto, me baso siempre en mis creencias, en lo que yo siento. Y lo digo porque yo soy capaz de captar esa energía. Cuando nosotros dejamos este envoltorio, este cuerpo, nos volvemos energía, pura energía. Cuando esa energía ya sale de nosotros, verás, yo siempre digo, el cristianismo se contradice a sí mismo porque son de las religiones que no creen en la reencarnación, ¿verdad? El budismo, el taoísmo, el jainismo, el hinduismo, todos creen, es decir, casi la mayoría de las religiones orientales creen en la reencarnación. Los budistas no llaman reencarnación, llaman renacimiento, porque vuelves a nacer. Además, entre ellos, yo siempre tengo, cuando hablo del budismo, cuando lo he leído muchas veces, yo lo asimilo a mis creencias, es decir, porque ellos hablan del samsara, hablan del karma y hablan del nirvana. Y eso para mí es algo que yo lo reflejo siempre cuando dejamos esta vida y nos volvemos pura energía, cuando yo vamos a esos portales que yo siempre hablo. O sea, cuando hablo de los portales, siempre me trae a colisión Michio Kaku, que dice que hay 11 dimensiones. Yo siempre digo que he llegado a la novena, décima y undécima no las he visitado. Y en esos portales o en esas dimensiones, esa energía, yo me baso también, y hablo como he dicho antes con lo del budismo en la mano, el samsara es cuando tú falleces, cuando tú dejas este envoltorio y tú puedes involucionar, es decir, te puedes volver un animal, un insecto. Pero si es el karma, que yo le llamo, que tú vuelves a esta vida porque se ha quedado algo por cumplir, porque tú eres el que elige volver o no volver, que quede claro, pues vuelves por ese karma. Y el nirvana es cuando tú ya te has liberado de ese karma, es decir, tú has hecho todas las cosas que tenías que hacer en esta tierra perfectamente como hay que hacerla, y tú evolucionas, pasas a otro estado distinto. Tú puedes evolucionar, quedarte como esas entidades energéticas que por supuesto están ahí y nos acompañan, o también puedes pasar a otra dimensión. Hay que tener en cuenta que nosotros vivimos, perdón, en la tercera, ¿no? Tercera dimensión, siempre estamos en la tercera, no. Hay personas que viven en la tercera y cuarta dimensión. ¿Por qué la quinta no? Porque si viviera ya en la quinta dimensión, tú ya serías un ser supremo. Es decir, tú ya estarías por encima de lo normal. Y cuando me he referido al principio que el cristianismo, él solo se contradice, es porque cuando Juan el Bautista se creía que era la reencarnación de Elías. Y siempre están esperando que Jesús, el Cristo, vuelva reencarnado. Es decir, hablan de que no creen en la reencarnación, pero a su vez sí han estado hablando de reencarnación siempre. Por eso hay algo que para mí es muy importante. Hay que aprender, o hay que saber, que sí hay más vida después de esta, que sí hay muchos cambios que vamos a vivir. Porque cuando ya en cuando uno llega a un estado en el cual quiere pasar a semirvana, por ejemplo en el budismo, se vuelven vegetarianos. ¿Por qué? Porque saben que esa energía de cuando nosotros dejamos este envoltorio se puede volver un animal. Y entonces ellos tampoco quieren comer esos animales, solamente comen plantas, se vuelven vegetarianos. Fíjate que es algo que obviamente para ellos es muy sagrado, ¿no? Pero sí es verdad que te puedo decir que sí hay vida después de esta vida. Hay vida después de la vida, y sin embargo siempre es un miedo el que se tiene, el que no puede haber nada. Cuando estamos en ese momento, que es un trance, como es la muerte, nos queda siempre la duda si las experiencias cercanas a la muerte son reales o si por contra todo se debe, como dicen algunos científicos, a los diferentes fármacos que el cuerpo, bueno, pues se le somete, y sobre todo por parte de los médicos, para tratar de salvar la vida a la persona. ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte? ¿Es una parte de la realidad? ¿O por contra es como dicen esos médicos, todo debido a los fármacos que la persona ingiere? Verás, ahí hay una parte que dice que sí, que obviamente es producto de esos fármacos, producto de esa, entre comillas, alucinación cuando llega el final de tu vida. Pero hay otra parte que, como ellos mismos han vivido experiencias, pues obviamente se quedan un poco ahí en stand-by, ¿no? Como diciendo, ciertamente tenemos que creer, porque obviamente hemos tenido experiencias, pero hay una parte. Pero a mí muchas veces, cuando me dice la gente, yo es que, ¿verdad?, yo he tenido una experiencia de esas, ¿no?, cercana a la muerte, nunca la he contado porque fue un hecho bastante, fue corto, porque la verdad para mí fue muy corto, pero tuve esa experiencia, que tuve un accidente con una furgoneta hace muchísimos años, porque para no colisionar con otro que venía en contramano, de un volantazo y choqué contra una farola. La farola cayó lo que es la parte de arriba, golpeó mi vehículo, lo volcó y fui golpeado, ¿vale? En ese golpe perdí el conocimiento. Es verdad que se ve una luz, es cierto, se ve una luz. Lógicamente, la luz, yo siempre lo he dicho y lo digo a boca llena, esa luz, ni más ni menos, es cuando tú te diriges a esos portales. Es decir, que esa experiencia mía fue dirigirme hacia un portal. Lo que pasa es que antes de llegar al final de ese portal, hubo una voz que me dijo, no es tu momento, no es tu momento, vuelve. Y al decir vuelve, yo recobré el conocimiento y me vi, la verdad, lo que se había montado yo en un momento, vamos, ¿no?, que fue espectacular. La farola caída, mi vehículo, que era una furgoneta volcada, la batería del coche la tenía al lado de mi cabeza. Es decir, que yo, como personalmente también lo he vivido, esa experiencia, os puedo decir, sí, sí existe esa experiencia cercana a la muerte. Tuve una también una experiencia muy, muy bonita, porque había un doctor aquí que era... porque además incluso era muy amiga de una, muy amigo de una amiga mía, Mari Carmen, y él decía que el día que se muriera iba a dar una señal, ¿no? Iba para que la gente supiera de que verdaderamente existía, ¿no? O habría, había ese, ese otro lado. La señal evidentemente fue muy clara porque yo sin saber nada, a mí me llegó y me dijo, oye, llama a Carmen y dile que he fallecido. Efectivamente, llamé a esta mujer, le dijo, oye, Carmen, ¿qué me ha pasado esto? Y me dijo, pues me estás dejando helada porque hace un instante que acaba de fallecer y me lo han comunicado. Es decir, yo, a través de todas esas experiencias, a través de todos esos datos que he recopilado durante mucho tiempo, sé que existe y sé que hay después de esta vida. ¿Por qué? Porque también he tenido la oportunidad de poderlo vivir. Es que mucha gente dice, cuando tú hablas sin un conocimiento previo, obviamente, pues, dice, no sé lo que puede ocurrir, o no sé lo que hay allí, o no sé qué. Pero cuando la gente habla y me dice, he ido a la luz, o he visto una luz, he caminado por esa luz, y he visto como entidades al final, ¿no? Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque nos volvemos energía, y como energías que somos, ¿en qué nos transformamos? En luz. Y esa luz es la que nos lleva y nos transporta hacia esa dimensión en la cual, pues bueno, como he dicho antes, hay varias etapas que puedes evolucionar o involucionar, es decir, puedes ir para adelante o para atrás, o simplemente por ese karma o por esa vivencia que tú quieras, puedes regresar. Es más, hace poco, hace muy poco tiempo, alguien me habló de que había tenido un sueño, que había soñado con un familiar que le había dicho que, bueno, que se venía a despedir. Y automáticamente llegó a mi mente que esa persona lo que iba es a reencarnarse. Claro, obviamente, se iba a reencarnar en alguien que iba a venir a la familia. Es decir, que en este ciclo que nosotros, verá, y esa persona lleva fallecida tiempo, es decir, que tú puedes estar ahí en esa dimensión, el tiempo que haga falta, el tiempo que tú necesites para volver a reencarnarte o volver a renacer en esta vida. Es decir, pero que quede claro, cuando ya dejamos este envoltorio, que dejamos este cuerpo, por supuesto que vamos a como en ese estado energético vamos a recordar incluso vidas pasadas, lo que hemos vivido antes y lo que hemos sido y donde hemos estado, y podemos ir con esos seres queridos que nosotros lo vemos, obviamente. ¿Por qué? Porque lo reconocemos energéticamente, porque esa energía que tienes te va a dar esa posibilidad de que esas entidades ya fallecidas estén ahí y tú las puedas reconocer. ¿Por qué? Porque tú necesitas, una vez que has dejado este cuerpo, estar tranquilo e ir tranquilo hacia esa nueva dimensión o hacia ese nuevo renacer. Es más, yo siempre lo digo, cuando me dice la gente, bueno, ¿y por qué hay entidades que se quedan aquí y mueve a un objeto o puede? Pues simplemente porque lo han elegido así. Incluso yo siempre digo que todas las personas que fallecen de una forma en la cual no se da cuenta, se creen que siguen estando vivos porque su energía sigue estando aquí. Esa energía residual ha quedado aquí. Y piensan y creen que están aquí. Por eso muchas veces es decir, oye, es que ha fallecido fulanito, menganito, y yo todavía lo presiento o yo todavía noto. Bueno, ¿cómo ha muerto? De un infarto. No se ha dado cuenta. Obviamente todavía esa entidad, ese ser energéticamente cree que está vivo. Es más, intenta comunicarse con la familia o con los seres que están a su alrededor, porque él cree que todavía lo siente. Lo que pasa es que ya llega un momento en que ve que no, y entonces cuando buscan, y muchos de ellos encuentran ese camino hacia esa dimensión. ¿Existen las experiencias cercanas a la muerte negativas? Sí, igual que existen las positivas, existen las negativas. ¿Por qué? Porque la energía, tanto la positiva como la energía negativa, tú sabes que existen. Yo, cuando a mí me hablan de demonios, yo no hablo de demonios, yo hablo de entidades energéticas negativas. ¿Por qué? Porque existen. Claro, tú si has muerto de una forma, ¿verdad? Si tú en tu vida has sido, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Para que se entienda. Si tú en tu vida has sido una persona que has maltratado, que has tenido siempre has ido en contra de la natura, no has tenido compasión de nadie, pues cuando dejas esa envoltura, obviamente tú vas a evolucionar, es decir, tú vas a ir a un camino en el cual tú vas a sufrir. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento te va a enseñar que la próxima vez que si tú reencarnas, te puedas reencarnar en alguien mejor. Ahora, si tú te vuelves a reencarnar en un ser, también, otra vez vamos a hablar malo, es lo que ya hablamos, los asesinos en serie, las personas que matan por matar, ya estamos hablando de entidades o seres negativos porque su energía es negativa. Es decir, que es lo mismo que existe todo aquel que fallece positivamente tiene esa reencarnación positiva. Es más, en el budismo también ellos creen en esos demonios, ¿no? Pero lo tratan igual como yo lo estoy diciendo, son energías negativas las cuales tienen que venir, igual que vienen las positivas, ¿no? Siempre vemos mira, este es un santón, ¿no? Esta es una persona muy religiosa, más que religiosa, muy espiritual, ¿vale? Y existe el lado contrario, pues mira, este es un delincuente, este es un matón y este lo único que viene es hacer daño. Incluso, tú sabes que los casos poltergeist más famosos que hay son siempre de esas energías negativas. ¿Por qué? Porque son las que se quedan residualmente más en los sitios. Así que sí existe, igual que la positiva, existe la negativa. ¿Cómo cuando una persona se reencarna, o nos han llegado esas informaciones de una reencarnación, sobre todo en, y creo que nos vendrá a todo la cabeza el caso de Osel, el pequeño lama granadino, hay una serie de pautas que se cumplen para saber que la persona, o en el concreto de la religión budista, se ha reencarnado. ¿Cómo se puede saber si una persona es la reencarnación o no de otra? Bueno, mira, tanto como tú has dicho, Zen, este chico, el lama granadino, a él, tú sabes que los lamas tienen una forma muy muy práctica de saber si tú te has reencarnado, y es que le ponen 5 objetos de ese lama fallecido, y al niño, bueno, 5 objetos, entre ellos uno que pertenece a ese lama. Y el niño tiene que averiguar, pero sin dudar en ningún momento, tiene que ir directamente a ese objeto, reconocerlo y además saber qué es y para qué sirve. Sí, que ahí tienes tú el cómo reconocen los lamas, ¿no? El como ese niño ha reencarnado. Pero fíjate, hay más casos. Por ejemplo, yo me acuerdo de la familia Polo, esta familia en la que tenía 2 niñas, las cuales iban un día a misa. Estas chiquillas tuvieron un percance que le pasó un carro por lo alto y fallecieron las 2. Al cabo de los pocos años, después de que la familia estaba pesadumbrada, lógicamente, por el fallecimiento de sus 2 hijas, pues bueno, esta mujer volvió a quedarse embarazada y tuvo otras 2 niñas. Es decir, que esas 2 niñas empezaron a reconocer los objetos de sus hermanas anteriores, las fallecidas. Decían todas las cosas que le gustaban, le ponían los nombres a las muñecas del mismo nombre a los objetos. Es decir, que estas dos chicas, estas dos niñas, incluso sabían perfectamente cómo habían fallecido, porque se los comentaban a sus padres. Estas gemelas, además, incluso fueron objetos de estudio, porque lógicamente no se lo creían, ¿no? Decían, bueno, ¿esto cómo va a ser? Esto es mentira. Y cuando, sin saber nada, explicaron todo lo que había ocurrido, cómo había ocurrido, el tiempo que tenían, es decir, fue tal la cantidad de datos que dieron que no tuvieron más remedio que creerla. También hay un chiquillo que decía que era la reencarnación de la princesa de Gales. Y además incluso, según los padres, porque este chico, quiero recordar que era australiano, los padres decían que, bueno, que el chiquillo este no tenía nada, vamos, que no había visto nada de la princesa de Gales, que no le habían dicho nada, que esta criatura no tenía ni idea de lo que había ocurrido. Pues este niño con 4 años sabía que tenía existía Guillermo y Harry, que eran los hijos de la princesa de Gales, y además incluso el chiquillo, este, creo que se llama Campbell, lo más curioso de todo es que daba señales, él le señala también de cómo era. Además, incluso le enseñaron una foto de la princesa Diana, y él dijo que ese era él cuando era princesa. Así que este chiquillo le pasó igual. Incluso se acordaba del castillo, que habló de unos unicornios, que claro, que era el castillo de Balmoral, que estaba en Escocia, que era uno de los castillos donde Lady Di estuvo. Es decir, que en el tema reencarnación se han dado casos que se han estudiado y que obviamente te quedas un poco pensando, sí, existe la reencarnación, porque datos dio tanto las dos chiquillas esta de la familia Polo como este chiquillo, pues de que obviamente no sabían nada de nada de nada y dieron señal, vamos, dieron datos suficientes como para creer en esa reencarnación. Si es verdad que yo no quiero convencer a nadie de que la reencarnación exista, ¿verdad? Porque obviamente eso es muy personal. Pero sí hemos cambiado, hemos evolucionado. Yo creo que el ser humano como tal ha evolucionado. Hoy en día hay muchísima más información que antes. Hoy en día tú en cualquier momento tienes una duda y te la puedes sacar de la mano, porque hay mucha información. Tú puedes leer sobre lo que quieras, lo que te dé la gana, porque lo tenemos ahí. Pero sí es verdad que hemos evolucionado también en creencias. Antes estábamos muy herméticos, muy cerrados en lo que era lo que te han enseñado desde niño, ¿no? A los cristianos, pues bueno, si tu cielo, un infierno, está Dios arriba y el demonio abajo. Y eso es lo que hay. Y te metían el miedo en el cuerpo, con que todo lo que tú hacías malo, con todo lo que era malo, ibas a ir al infierno. Obviamente lo hemos visto o lo estamos viendo desde otra perspectiva distinta. La iglesia, cada uno llevamos nuestra iglesia dentro, cada uno en nuestro interior nos tenemos que reconfortar y crecer y llenar de nuestras creencias. ¿Por qué? Porque son las únicas que nos van a llevar a una situación de paz, tranquilidad y de evolución, porque tenemos que seguir evolucionando. La espiritualidad que tanto está de moda, yo la considero como cargar esa pila energética que tenemos nosotros dentro, para cuando dejemos este envoltorio podamos tener tanta fuerza y tanta energía que no nos cueste ningún trabajo, cuando lleguemos a esos portales, decidir qué queremos hacer, decidir dónde queremos estar. Porque muchas veces cuando uno fallece y deja este envoltorio y llega a esos portales, el miedo es, o la sensación es que como no has sabido qué has hecho con tu vida o no has sabido tratar tu vida, ahí te encuentras un bloqueo. Lo que pasa es que ese bloqueo automáticamente empiezas a mirar esos portales, empiezas a ver qué es lo que es más rentable para tu próxima experiencia, para tu próxima enseñanza. Porque siempre lo he dicho y lo recalco, planeta Tierra es el planeta del sufrimiento. Eso está claro. Porque cuando tú evolucionas, es decir, sube de estatus, tú lo que vas a otros planetas muy distinto a este, mucho más evolucionado, donde no existe tanta maldad, tanto odio, tanto rencor, tanta envidia, donde no intenta pisotearse unos a otros, o el yo soy más que tú. Ahí es a donde hay que llegar. Cada uno tenemos que ser lo que verdaderamente creemos que somos. Y una vez que tú vayas andando por ese camino, te darás cuenta, cuando dejes este envoltorio, qué es lo que has hecho realmente en tu vida. Porque principalmente, para que uno llegue a ese nirvana, como dicen los budistas, o a esa evolución, como la llamo yo, tiene que ser a través de que tú, tu conciencia, tu forma de ver y de pensar sea la correcta, pero la correcta para ti. A mí me da igual lo demás. Yo tengo que tener suficientemente claro quién soy y dónde quiero llegar, pero sin pisotear a nadie, sin machacar a nadie. ¿Por qué? Porque quiero tener, como tú bien has dicho antes, quiero tener esa reencarnación o esa experiencia de la muerte positiva, no negativa. Experiencia positiva, experiencia negativa, la muerte, la reencarnación, sin duda alguna temas que inquietan, porque evidentemente la muerte significa el final de un camino, y claro, la duda de si habrá algo más o no, aunque Rafa nos ha estado comentando indudablemente qué puede haber al final de ese camino. Rafa, has hablado de budismo, has hablado de cultura religiosa, has hablado de también el concepto de la reencarnación bajo la perspectiva de la creencia, pero ¿y aquellas personas que no creen en nada? ¿Qué pueden aguardar una vez que le llega la muerte? Pues mira, la pregunta me gusta que la haya hecho, porque obviamente las personas se creen que todo aquel que no cree en nada está vacío. No. El que no cree en nada ya tiene una creencia, que es el no creer en nada. Entonces, cuando llega al final de ese camino, cuando llega al final de la vida, empieza otra vida nueva, empieza otra vida distinta. Y cuando llega a esos portales y mira hacia atrás, se da cuenta de que sí existe algo que está por encima de todos nosotros. Pero eso que está por encima de todos nosotros es lo que yo llamo los portales, porque esos portales, lógicamente, son los que te van a hacer cambiar. Esa persona que se va sin creer en nada y estando en ese, entre comillas, vacío espiritual, que yo ya te digo que no, porque el que no cree tiene la creencia de que no cree, pues lo único que va a hacer a lo mejor es volver. Tiene el karma de volver para vivir una vida en la creencia. Fíjate, es curioso. ¿Por qué? Porque esa experiencia le va a valer para ese campo energético suyo evolucionar nuevamente y ver otro aspecto distinto. Porque muchas veces me dice la gente, oye, tú sabes que hablo con mucha gente y cada uno me cuenta su experiencia. Yo tengo una chica que ella asegura de que en su vida anterior tenía que ser multimillonaria, ha tenido que vivir como una reina, porque obviamente en esta vida le está yendo la cosa todo lo contrario. Pero ella se encuentra tan refinada, o se ve y se siente tan refinada, que a sí mismo se alucina, ¿no? Dice, pero vamos a ver, si yo he ido muchas veces con alguien, además que sí, cuando lo escuche ella va a saber perfectamente de quién estoy hablando. Porque cuando ella ha ido a algún sitio, la han invitado, ¿no? Y han puesto los cubiertos, sabía perfectamente para qué era cada cubierto. Sabía los modales exactamente que había que tener en la mesa. Sabía perfectamente la cultura que tiene está por encima de una cultura media normal. Es decir, y esta mujer, bueno, esta chica, ahora, como ella dice, es que estoy viviendo una experiencia que no me lo creo. Estoy enferma, no tengo dinero, no tengo trabajo. Y sin embargo me siento como que yo he vivido una vida de total opulencia, de que tenía en mis manos los libros que me daba la gana, y así, para que tú veas que todo en esta vida, cuando yo hablo del karma, siempre en ese aspecto es volver a esta vida para vivir una vida nueva, pero totalmente distinto de lo que tú has vivido, para un aprendizaje. El planeta Tierra, lo he dicho al principio, es el planeta del aprendizaje y el sufrimiento. Por eso te digo que, obviamente, todo aquel que se va y que él no cree, cuando vuelva, puede volver, pero creyendo aquí en juntilla y siendo el más religioso del mundo. Vamos, no lo voy a llamar capillita porque no lo voy a conocer seguramente. Es curioso todo lo que estamos hablando, Rafa. Y fíjate que hablando un poco de las experiencias cercanas a la muerte, una persona que cambia radicalmente el concepto de experiencia cercana a la muerte es el doctor Raymond Moody, con aquel libro famoso de Vida después de la vida. Después ha habido otros muchos que han logrado precisamente tocar este tema y tocarlo con éxito y tocarlo bien. De hecho, el propio doctor Enrique Vila pues es un ejemplo de todo ello. Exacto, era el doctor que, perdona que te corté, José, porque era al que me refería, Enrique Vila. Lo que pasa es que se me fue la pinza y le puse otro apellido. Fue él el que a través de esta chica, Mari Carmen, tuve ese contacto con él. Fíjate, curioso. Pues el doctor Enrique Vila, además, buen amigo sí. Y además, en más de una ocasión coincidimos en diferentes conferencias y también ponencias. Pero el doctor Enrique Vila también llega a escribir un libro de todo esto, Yo vi la luz, con la editorial Absalom. Y claro, nos encontramos con ese hecho destacado, ¿verdad? En el cual, ¿qué hacer cuando la persona tiene esa experiencia, que no sabe en cierta forma cómo actuar, no sabe en cierta forma también ni qué decir, porque evidentemente una experiencia cercana a la muerte siempre es algo muy traumático y nunca sabe realmente si lo que ha visto es real o si por el contrario se debe a otra cosa, ¿no? Se debe, como te comentaba anteriormente, a mismamente los fármacos que toma. ¿Qué hacer? ¿Qué consejo se le podría dar a una persona que pasa por un trance tan significativo como este? Mira, hay dos cosas que ocurren cuando pasas por un trance de este tipo. Una, que te aumente el grado espiritual, es decir, espiritualmente te sientes tan lleno, te sientes tan fuerte, que eres capaz, a través de esa experiencia, de ver seres, vamos a decir fallecidos, pero bueno, son esas entidades de luz. Puedes sentir esas presencias de esos seres e incluso puedes oír y hablar con esos seres. Es decir, esa es una parte de lo que te puede ocurrir en esa experiencia cercana a la muerte. Pero hay otra experiencia peor, que es cuando tú vuelves y vuelves que ya no eres la misma, el mismo ser, porque ha habido una transmutación en el camino. Ocurre pocas veces, pero ha ocurrido. Es decir, hay personas que han cambiado totalmente de cómo eran, incluso no reconocer a la familia, no reconocer a nadie y hacer y empezar una vida nueva por esa experiencia cercana a la muerte. Y tiene una explicación. Lo que pasa es que esa explicación, vuelvo a decir lo mismo que antes, es una explicación que yo personalmente es la que a mí me llega, es la que a mí me han contado, ¿no? Que es porque en ese trance hay un vacío, es decir, ocurre que tú sueltas información o se te escapa información de lo que tú eras y quién tú eras, y entonces vuelves siendo un ser distinto. Vuelves a ese cuerpo, pero como un ser distinto. No es que ocurra de que se mete otra entidad, porque tu entidad, no, no. Es que tú has perdido una información en esos momentos en el cual tú ya no estás aquí conectado con tu cuerpo. Pierdes una información que cuando tú regresas, esa información ya no existe y por eso hay ese vacío. Lo que llaman los médicos lagunas mentales. No, es que ha perdido, no sabe nada, ha perdido la memoria. Pero, pues ocurre por eso. Porque cuando tú en esa experiencia has viajado, porque si, siempre quiero, de, quiero dejar claro que es como un viaje astral. Tú dejas tu cuerpo energéticamente, tú eres capaz de verte en la camilla perfectamente, porque además incluso es así como, como la mayoría de ellos lo perciben, y tú ves esa luz. Pero cuando tú vas a esa luz, ocurre esas dos cosas que yo he dicho. Una, o te carga amorosamente de tanto que has visto, de tanto que has vivido, que tanto que has sentido, y que verdaderamente has visto tú esos seres que están ahí, que te están esperando y te están hablando, y que te dicen, no, no es tu momento, y vuelves. O dos, que has dejado esa información que se vaya para esos seres porque tú lo has anhelado tanto, lo has echado tanto de menos, que se ha quedado esa información allí, y tú vuelves sin la información de tu vida actual, de lo que tú tienes aquí, en este planeta. Obviamente te quedas en ese vacío. Sí, es verdad que la mayoría de las veces tampoco pasa nada. Has regresado, sigue siendo tu vida normal y eres una persona normal. Ni tienes un lado, ni tienes otro. Pero ocurre algunas de las veces que pasa eso. Te llena tanto de esa energía positiva que puedes llegar a percibir, a ver, a sentir, a escuchar a esos seres. O hay casos que tú llegas que no conoces ni con quién estabas casado, ni quiénes son tus hijos, ni quiénes son tus padres, porque has dejado esa información ahí. Que esa última opción suele ser la más normal, me imagino. La de dejar la información. Porque evidentemente las personas al reencarnarse tienen... Sí, pero tú vuelves a tu propio cuerpo, es decir, efectivamente ha vivido como si tú te fueras a reencarnar, pero no llegas a reencarnarte, porque tú en la experiencia cercana a la muerte vuelves a tu propio cuerpo. Sí, experiencia cercana a la muerte, cierto, cierto. Claro. Y en el caso, claro. Rafa, y en el caso, para no atropellarme en ideas, y en eso en el caso... En el caso de las experiencias cercanas a la muerte, cierto. Pero ¿y en el caso de las personas que se reencarnan y tienen conciencia de una vida anterior? Esos son los casos como los que hemos hablado, ciertamente. Cuando tú llegas a ese momento de que tú te reencarnas y tú empiezas a ver, a tener visiones de vidas anteriores. Recuerdo también otro chico que decía que era un piloto de guerra, que llevaba un avión modelo tal y tal, y el niño tenía 3-4 años también, y murió en la batalla de tal, y es decir, y sabía perfectamente el nombre del piloto, porque era él. Es decir, cuando tú traes toda esa información es porque no se ha hecho un reciclaje. Es decir, tú cuando llegas a esa dimensión no se ha reciclado, tú no dejas esa experiencia porque ha sido para ti tan dolorosa o ha sido para ti tan peculiar que se te ha quedado esa energía en tu campo energético, se ha quedado esa mota de energía de ese hecho. Entonces cuando tú regresas, y también te digo más, es decir, también a lo mejor ese ser ha reencarnado demasiado pronto. Si tenía ganas de reencarnarse, de volver a la Tierra para hacer algo más que no había hecho, que no ha llegado a limpiar totalmente. Porque cuando uno deja este cuerpo y llega a esas dimensiones, también ocurre de que hay un espacio-tiempo en el cual tú tienes que estar para regenerarte según el sufrimiento o según lo que tú hayas vivido. Imagínate que una persona que tiene un accidente mortal, como he dicho antes, y no se da cuenta de que ha fallecido cuando hay experiencia, y ya dice, bueno, es que a mí nadie me ve, yo no hablo con nadie, aquí ha pasado algo. Se da cuenta de que él ya no existe porque su cuerpo no está. Cuando va a esa dimensión, porque ve, dice, bueno, voy a la luz, me voy a esa dimensión. Cuando llega a esa dimensión, su afán es regresar nuevamente a la Tierra porque él cree que todavía tiene que estar aquí, porque ha dejado algo por hacer. ¿Qué ocurre? Que si es un trance o un tránsito muy rápido, se le puede quedar impregnado esa mota energética de ese accidente. Y casos hay de que cuando han reencarnado y han vuelto a vida, llega una etapa de su vida a una edad que va con mucho miedo. Dice, bueno, es que ¿por qué le da tanto miedo a esta persona y en el coche? ¿Por qué le da tanto miedo en las motos y antes la cogía? Porque hay un hecho en su memoria, vamos a decirlo así, memoria, que yo la llamo, más que memoria, la llamo punto energético, que le dice, en tal fecha, tal, con tal edad, tuviste este accidente, y está ahí impregnado, y entonces va con mucho más cuidado o mucha más precaución, incluso le coge miedo. Fíjate todo lo que se mueve en ese campo. Cuando tú sabes que en la Iglesia Católica es el limbo, tú vas al limbo, no, tú vas a unas dimensiones en las cuales hay un reciclaje, y de ese reciclaje es de donde tú puedes regresar, porque obviamente, siempre lo dejo claro, eres tú como campo energético el que eliges si volver o no volver. Es así. Pues Rafa, nos quedamos sin tiempo. Yo siempre digo que es un tema que podríamos estar hablando horas, porque a mí mismo, como has podido ver, me surgen mil dudas y surgen también, pues evidentemente, muchas preguntas, muchas de ellas sin aparentes respuestas, que a la persona, pues, cuando puedes hablar de un tema de tanta profundidad como esta, y siempre que tiene a otras personas que tienen ese conocimiento, pues evidentemente es algo que siempre es de agradecer y de aprovechar. Rafa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Seguimos hablando, gracias. Seguimos investigando y seguimos haciendo, evidentemente, cosas juntos. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias a ti. Y como siempre te digo, aquí estoy, para lo que surja. Y las dudas, lógico, siempre va a haber dudas, porque es un mundo tan místico que siempre quedará duda. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio. ¿Te lo vas a perder? Indagué e intentaron matarme. Bienvenidos a La Intersección del Pensamiento, el podcast de la Deep Web dedicado enteramente a las conspiraciones. Nuestro investigador privado residente. Me han contratado para investigar un asesinato, posiblemente oculto por razones que no se conocen. Indagué e intentaron matarme. Mi familia pagó el precio. Voy a encontrar a quien mató a mi pequeña. Vas a ir a Wander, ¿verdad? Vale, te acompaño. No sé quiénes sois, pero voy a por vosotros. Siempre he tenido el presentimiento de que había alguna relación entre esto y lo que le pasó a tu familia. No sabes el poder que tienen. Esto es parte del plan. ¿Parte de qué? ¿Para qué prueba médica se ha prestado como voluntario? Esta tecnología se usa para las medidas de seguridad y el control de fronteras. Les insertan estos implantes, los monitorizan. Wander es como un campo de pruebas. Yo me encargo. Si yo caigo, tú sigue adelante. Me han descubierto, no puedo echarme atrás. ¡De rodillas, manos arriba! Mató a mi hija. Estamos en el mismo bando. Acabará haciéndose daño o hiriendo a alguien. Solo podemos terminar de tres maneras, como peón, loco o muerto. Con Javier Mauri vamos a hablar de actualidad, de cómo está el mundo. Que aunque parezca que no, eso sí que es un misterio. Y sobre todo en un tiempo complejo en el que estamos teniendo un poco de todo. Guerras en Israel, en la Franja de Gaza, en Ucrania. Tenemos un problema también con una crisis que aunque parezca que no, ahí está. El tema medioambiental. Es decir, muchos frentes abiertos para un solo planeta. De todo ello hablamos con nuestro buen amigo Javier Mauri. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel, ¿qué tal? ¿Tú eres optimista con respecto a cómo está el mundo? Bueno, depende de cómo se considere ser optimista. Yo soy lo más realista que puedo. Por eso pienso que no nos estamos encaminando hacia un modelo, hacia un paradigma positivo para todos. Quizás sea positivo para unos cuantos que son los que siempre han manejado los hilos, fundamentalmente los hilos económicos, y en ese sentido pues no soy nada optimista, ¿no? ¿Tú por dónde empezaría este particular análisis del mundo? ¿Por dónde vamos a comenzar? Bueno, es que hay tantísimos frentes abiertos que es difícil dar una prioridad sobre los Te mismos. Voy a ir yo preguntando. Vale. Comenzamos por lo más cercano que tenemos, que es precisamente Israel contra Palestina. Sí. Aquí uno no sabe bien dónde posicionarse, porque, claro, evidentemente nos encontramos con un ataque terrorista de Palestina e Israel. Digo terrorista porque no era un ejército regular, entonces se considera terrorismo, ¿no? Porque yo aquí me guardo mucho de poder ni tan siquiera evaluar, ¿no? Y Israel, por otra parte, porque durante años lleva también, parece, comiéndole terreno a Palestina. ¿Quién es quién en esta guerra? ¿Quién lleva razón, Javier? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? ¿Son malos los dos? ¿Son buenos los dos? Mira, lo primero que tenemos que entender es que las relaciones internacionales son relaciones de poder. Aquí no hay buenos ni malos. Aquí lo que hay son estrategias. Entonces, lo de los buenos y malos, pues eso está bien en el discurso político, pero que no es absolutamente real. Es una necesidad que tienen los políticos para sacar partidarios de un sitio o bien de otro, lo cual nos lleva a una polarización. El tema de Israel es un tema, como ya sabemos, es súper antiguo. Arranca de un poquito más del año 48 y todos son intereses geoestratégicos, económicos fundamentalmente. Las guerras ya no son por ideologías, son por intereses económicos. De hecho, los países, a mi juicio, a mi modo de ver, han dejado de ser unidades políticas para convertirse en unidades económicas. E Israel no es ajeno a todo esto. Lo que pasa es que no interesa hablar de las verdaderas motivaciones, porque yo no puedo creer que unos servicios de inteligencia, como es el Mossad, que son los mejores del mundo, un ejército con la última tecnología, el escudo de hierro, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, se le pasara por alto el ataque que provocó Hamas, que un poco más, y lo hace con lanzas. Yo creo que todo está dentro de una estrategia. ¿Por qué? Porque a Israel le interesa echar cuanto antes de la zona de Cisjordania, no ya la franja de Gaza, sino de toda Cisjordania, lo que es el pueblo palestino, porque frente a las costas de Gaza, por ejemplo, pues hay un importantísimo almacén, un importantísimo yacimiento subterráneo de gas, quizá uno de los mayores del mundo, y eso pues obviamente le interesa a Israel. Pero claro, no podemos olvidar que las relaciones internacionales se basan en alianzas, y Estados Unidos, que está muy detrás de todas estas cuestiones, como no puede ser de otra manera, pues está detrás de Israel, de Arabia Saudí, pero también detrás de Egipto, para que entre los tres se rompa un poco ese mapa de geopolítico que siempre ha habido en el Oriente Próximo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que dejan a Irán totalmente solo. En este juego entre Arabia Saudí, Egipto e Israel, hay otro interés muy interesante del cual tampoco se habla. Para eso tendríamos que remontarnos a Ben Gurión, el anterior, el ancestral primer ministro israelí de hace bastantes años. ¿Cuál era el sueño de Ben Gurión? Pues el sueño de Ben Gurión era un canal alternativo al canal que está sirviendo ahora, o que puede servir ahora, para la ruta de la seda china, que es una ruta comercial. Bueno, pues ese canal, el canal de Suez, es el que intentan hacer otro canal alternativo para romper definitivamente esa hegemonía que China intenta implantar en todo Oriente. Kissinger dijo que había que romper Eurasia y lo están consiguiendo. A mí lo que me preocupa es que esto sea un plan fríamente elaborado. La guerra de Ucrania, el conflicto que yo creo que fue un conflicto que iba a estallar y que Israel lo sabía, Israel y Hamás, y ahora tenemos, o quizá tengamos pronto, otro frente posible, que es Taiwán. Es muy interesante analizar todos los intereses que los Estados Unidos tienen sobre la isla de Taiwán, que choca frontalmente con China, y esa es la partida que se está jugando ahí. Evidentemente, entre China, por ejemplo, y Rusia, pues se están repartiendo toda África, y Sudamérica también está empezando ya a asentarse, no solo China, que va de la mano de Rusia. Y entre todos estos hay un país que está emergiendo mucho, que es la India. Y entre todos estos conforman ese otro bloque que está intentando implementar el otro modelo alternativo, el otro modelo económico, político, social, que son los BRICS. Y en eso estamos. Y en medio, pues, estamos los de siempre. Estamos los que morimos en las guerras, estamos los que pasamos hambre, somos piezas de un macabro juego de ajedrez, y ahí es donde estamos. Parece que en Oriente Próximo la situación desde luego está leja de mejorar, está lejos de que haya normalidad, y para colmo, en ese juego geopolítico nos encontramos que las principales potencias, léase Estados Unidos y URSS, o Estados Unidos antiguamente también tenía muchos intereses allí, y la Unión Soviética, hablo de la Unión Soviética porque siempre ha tenido intereses en Afganistán y en esta zona, y más recientemente, bueno, luego fue Comunidad de Estados Independientes, que también seguía ejerciendo un poder sobre la zona, y ahora mismo esa Rusia de Vladimir Putin que bueno, que parece que como no se pueden enfrentar como potencias ellas dos, juegan al ajedrez con otras potencias, ¿verdad? Pues efectivamente, así es. Y ahí tiene, por ejemplo, lo que comenzó en Ucrania, que fue una provocación. Y no olvidemos que las únicas víctimas de todo esto es el pueblo ucraniano y también el pueblo ruso. Pero Ucrania, por ejemplo, en el año 2021 estaba etiquetado como el gobierno más corrupto del mundo. Y fíjate que hay gobiernos corruptos. De hecho, las estafas cibernéticas se crearon en Ucrania. O sea que fíjate de lo que estamos hablando. Pero no son más que juegos de intereses y les da exactamente igual. Ellos lo que intentan es dominar los recursos naturales, que son cada vez más escasos, cada vez se cotizan más, y es la única opción que tiene este capitalismo salvaje, que no tiene nada que ver con el mercado libre, son dos cosas distintas. Y fíjate lo callado que está el apagón informativo que hay sobre Siria, por ejemplo, sobre Yemen, pero también sobre Níger, que echó a los franceses. Y estamos hablando de uranio, estamos hablando de muchísimos metales más. Y esto está muy callado. ¿Por qué? Porque no interesa. Porque no interesa que la opinión pública sepa muchas cosas y nos utilizan como meros peones. Y les importa un pimiento que sobrevivamos o que muramos en guerra. Vamos a seguir un poco indagando en esta guerra, porque también tenemos que tener parada en Irán, de la que antes has hablado tú. Irán está como loco por meterse en esa guerra. ¿Es más una guerra contra los Estados Unidos o es más una guerra contra Israel, entendiéndolo como una nación judía? Porque evidentemente aquí habría connotaciones políticas, pero también religiosas. No. Yo creo que la religión es una herramienta más, es una cortina de humo más para poder manipular mejor a la población. Irán, por ejemplo, ha armado hasta los dientes, y ríete tú de jamás, a Hezbollah. Hezbollah tiene prácticamente un arsenal en cuanto a guerra de campo abierto, misiles, acorazados, tanques, tanto o más que Israel. O sea que la potencia militar que tiene Hezbollah, que está afincada en el Líbano, gracias al apoyo iraní, puede entrar en el conflicto en cualquier momento. Y ríete tú de las alas Delta, que jamás utilizó. O sea, no tiene nada que ver el poder de destrucción que puede tener Hezbollah ahora a lo que tiene jamás. ¿Qué es lo que pasa? Que Irán, por ejemplo, no le interesa que haya un acuerdo entre Arabia Saudí, Egipto y Israel, auspiciado por Estados Unidos, porque se queda solo, se queda tremendamente aislado. Pero tenemos que dirigir la vista un poquito hacia el este, hacia el nordeste. China. Aquí la guerra no es con el pueblo palestino, es un mero instrumento más, es un terreno más que hay que conquistar al coste humano que sea. Jamás es un grupo terrorista, por supuesto que sí, pero el gobierno israelí, que por cierto, antes de que se iniciara todo esto, perdón, Israel estaba casi al borde de la guerra civil. O sea, el gobierno ultra ortodoxo que ha instaurado ahora, que lleva instaurado desde hace ya bastante tiempo, cuyo mandatario máximo es Netanyahu, estaba promoviendo una serie de reformas para que el poder judicial pasara directamente al primer ministro. y había muchísima oposición del pueblo israelí, muchísimo enfrentamiento, muchísima polarización. Ríete tú de la polarización que hay aquí en España o en Europa. Estaban a un paso de la guerra civil. Fíjate lo bien que le ha venido esta acción terrorista a Israel. Le ha venido bien para controlar de una forma definitiva Gaza, y cuando esté con Gaza va a dar el siguiente paso, que es el resto del pueblo palestino, que es Cisjordania. Y claro, no es una guerra, como yo decía, contra el pueblo palestino o contra Ucrania, es contra China. Los servicios de información, el Pentágono, lo que teme es a China, el principal enemigo. Esto no es una guerra entre Rusia y Estados Unidos, no, esto es una guerra. Las guerras que se libran en todo el mundo son guerras entre Estados Unidos y China. Ese es el enemigo real de Estados Unidos, China. China, que se ha convertido en una gran potencia en unos años, sobre todo en estos últimos 3 años, a partir de la pandemia, con unos avales en oro que yo los quisiera ver. Sinceramente, me gustaría hacerle una auditoría, porque dudo mucho de esa presunta riqueza que tiene China, dudo mucho. Evidentemente esto es una opinión personal, pero evidentemente también basada en información de mercado. Y también vamos a dar un salto de escenario, porque nos encontramos a continuación con Rusia y Ucrania. ¿Qué ha pasado? ¿Que todo el mundo se ha olvidado de esta guerra, Javier? Bueno, porque ahora los medios de comunicación, que también son corresponsables, porque hay que entender una cosa: cuando los medios de comunicación pierden el control de sus propias economías y empiezan a introducir pues capital privado, evidentemente el que paga es el que manda. Entonces los medios de comunicación están a servicio de estos variados intereses económicos. Por eso el foco informativo no lo determina, como se hacía antes, el reportero de guerra o la redacción o la editorial de lo que es el medio de comunicación, sino que lo determina los dueños, los propietarios de ese medio de comunicación. Ahora lo que interesa es Gaza, pero ya no interesa Ucrania, como en su día interesó Yemen, muy poquito por cierto, como en su día interesó Afganistán, como en su día interesó Libia, muy poquito Libia, muy poquito Siria, porque son conflictos que conviene llevarlos al terreno de la guerra, pero en oculto, que no haya tanta visibilidad. Prácticamente seguíamos con cierta premura los acontecimientos que se estaban desarrollando en Ucrania y entre Rusia. Ahora no interesa, porque interesa más hacer esta división de buenos y malos y revertir un poquito la imagen del gobierno de Netanyahu a que es el bueno. Ya no interesa Zelensky, y siguen muriendo ucranianos y siguen muriendo soldados rusos, pero todo gira en torno a intereses económicos. Intereses económicos que además nos llama la atención, porque una guerra que parecía que iba a ser una guerra relámpago, te encuentras con una guerra que está durando muchísimo y que parece lejos de acabar, ¿no? Bueno, Vladimir Putin, ahí el estado de defensa del gobierno ruso han cometido muchísimos errores estratégicos, pero también ten en cuenta también un aspecto que tendemos a olvidar también. Mira, si el ejército ruso, con todo ese potencial tremendo de destrucción, que tiene más que China, no olvidemos, que aunque China tenga muchos portaaviones, tantos o más como Estados Unidos, o tenga más acorazados, pero la tecnología soviética es la tecnología soviética y tiene un buen ejército. Si se hubiera enfrentado con el ejército ucraniano, evidentemente lo barre en 5 días. 5 días, José Manuel. Lo que pasa es que Rusia se está enfrentando a la OTAN. Entonces, claro, se está enfrentando a una a la tecnología de la OTAN, a la tecnología de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, del Reino Unido, a la OTAN, Rusia. A la OTAN, pero encubierto, lógicamente, es decir, claro, facilitándole, porque abiertamente, claro, una guerra no puede venir. Claro, eso se hace a través de compañías privadas de defensa, soldados privados, compañías privadas que junto con las energéticas y junto con las empresas armamentísticas son las tres empresas que están haciendo su agosto más que los bancos y más que el narcotráfico con el lucro de la guerra. Esos son los grandes beneficiarios secundarios de todo esto, pero que Rusia no ha luchado con el ejército ucraniano, del cual ya no queda nada, prácticamente nada. Está luchando de manera encubierta, como tú bien dices, con el ejército de la OTAN, con tecnología que viene de muchísimos países que Ucrania ni siquiera hubiera soñado, porque, insisto, es uno de los países, por no decir el país más corrupto, y para ser más corrupto que pueda ser Rusia, pues ya tiene que haber corrupción ahí. Parece todo tan quimérico, ¿verdad? Sí, por eso soy un poco pesimista, si se me quiere llamar así. Porque, ¿Cómo crees que va a acabar esa guerra? Pues mira, te lo digo rápidamente, con un acuerdo de paz que será una cortina de humo para la rendición absoluta de Ucrania. Todo disfrazado con un acuerdo de paz para que Putin pueda salvar su imagen y para que no le den demasiados palos a Zelensky, a Vladimir Zelensky. Pero siguiendo evidentemente como naciones ambas, ¿no? Sí, lo que pasa es que Zelensky tendrá que ceder parte del Donbass si no lo cede completo o un territorio autónomo dependiente de Rusia, algo así, pero que va a ser un acuerdo de paz, pero que va a ser un disfraz para una que va a encubrir una rendición de Ucrania, muy claro. ¿Cómo justificas tú, si te rindes, cómo justificas tú los miles y miles y miles de personas, de jóvenes? Porque Ucrania con esta guerra ha perdido toda su juventud en unas cuantas generaciones. A mí me hace gracia cuando el responsable de seguridad de asuntos exteriores, el señor Borrell, incluso Zelensky, que iba a la guerra aunque muriese el último ucraniano. Bueno, pues ya estamos cerca de eso. Si tú te rindes, ¿cómo justificas tú ante tu electorado? Bueno, en el caso de que entendamos que en Ucrania hay una democracia, que también sería bastante discutible, ¿cómo justificas tú ante esas madres, esos padres, esas familias que han desaparecido, esa cantidad de soldados jóvenes que han perecido? ¿Cómo justificas tú eso? Pues evidentemente mediante un alto el fuego, mediante un acuerdo, mediante una negociación, pero que en realidad es una rendición. Parece que la situación va a estar lejos de poder llegar a una calma, desde luego, o por lo menos a tener la calma que Europa parece que desea, puesto que es lo que tenemos más a mano. Incluso, fíjate, temiendo que se ha llegado a temer por una especie de uso de armas nucleares, que hubiera sido ya lo último que se hubiera podido vivir en todo esto. Sí. Hablamos de Estados Unidos. La situación en Estados Unidos, ¿cómo se presenta? Porque, en principio, Biden no parece que sea un presidente sólido, por las cosas que tiene, más bien parece que está puesto ahí. Y yo no sé si eso es una percepción correcta o si es por mi parte incorrecta, pero parece que desvaría demasiado, ¿no? Bueno, el estado de salud mental de Joe Biden deja muchas interrogantes. Es un hombre cuya profesión de toda su vida ha sido la política. Es un hombre mayor, pero en Estados Unidos, fíjate qué cosa más paradójica, el país de la democracia, de las libertades, el gran sueño americano. Yo comparo a Estados Unidos con un inmenso casino, ¿no? Pero el gobierno real de los Estados Unidos no es el gobierno que nosotros vemos en los medios de comunicación, no es el Congreso, no es la Cámara de Representantes. Eso es otra cortina de humo. El gobierno quien lo ejerce en los Estados Unidos son los grandes lobbies, los grandes grupos económicos, que son los que mandan en todo el mundo, y en Estados Unidos muchísimo más. Que hagan un poquito más, que hagan un poquito menos, que sean más o menos rebeldes, vale, pero que a fin de cuentas, tanto Trump como Biden como Obama obedecen a los intereses de estas grandes corporaciones financieras. Fíjate hasta dónde llegamos, que hace unos cuantos años se le dio el premio Nobel a Henry Kissinger, cuando es un criminal de guerra. O sea, fíjate hasta dónde llega lo que es el poder económico. Pues exactamente lo mismo que con Joe Biden. Por lo menos, fíjate, con Donald Trump, que está sentado en el banquillo de los acusados y cada vez tiene más popularidad, así que yo no sé el pueblo americano lo que va a hacer, pero con Trump, por ejemplo, sacó a Estados Unidos de todas las guerras. Fue el primer mandatario de Estados Unidos en muchísimos años que entabló relaciones con Corea del Norte. Que eso es lo que yo temo, José Manuel, que con este ambiente belicista, que cada vez hay más focos, hay más conflictos activos, y recuerda lo que te acabo de decir, Taiwán creo que va a ser el siguiente frente, pero todo este ambiente belicista, de radicalizaciones, de gente totalmente polarizada, lo que puede dar lugar es a un dirigente que tenga armamento nuclear, pero que esté como una cabra y que esté lo bastante loco como para apretar el botoncito. Esa es la preocupación que hay que temer, porque Putin, por ejemplo, bueno, Putin será un autócrata, corrupto, lo que tú quieras, pero no está loco. Ho Chi Minh, exactamente lo mismo. Pero el día que vemos donde se junte una persona con pocas luces y armamento nuclear, yo ahí es donde tengo mis dudas. China también está quedando ahí un poco olvidada, pero China mantiene una invasión y una serie de expansión en el Pacífico que es bastante preocupante. ¿En qué situación estamos ahora mismo en esa parte de Asia? Bueno, China se está extendiendo, pero China lo hace de forma distinta. China se está extendiendo por todo el Pacífico, por toda África, Sudamérica, pero fíjate que China va de tapadillo, porque China tiene un gran problema económico, y es el colapso inmobiliario que hay. Muchísimos chinos han invertido en comprarse casas sobre plano, y esas casas nunca se han construido. O sea que fíjate el gran colapso económico que tiene China. Lo que pasa es que esto a China pues no le interesa que se hable. Pero China entiende sus relaciones exteriores como relaciones comerciales. Por ejemplo, si yo te presto a ti, que eres el presidente de Nigeria, por ejemplo, pues te presto 5.000 millones de dólares o 50.000 millones de dólares, bueno, pues mira, no me lo devuelvas, si hay problemas, tú te quedas tranquilo, pero me vas a dar dos de tus mejores aeropuertos. Si están, por ejemplo, en Costa de Marfil, pues mira, yo te voy a prestar, voy a pagar tu deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero como garantía me vas a dar uno de tus puertos. Así es como trabaja China, y así es como China se está haciendo, bueno, con todo, con muchos recursos naturales. Fíjate que la deuda norteamericana, que es una de las mayores del mundo, una parte importante la tiene China, la ha comprado China. O sea que fíjate hasta dónde llega China, que de hace 30, 40 años para acá ha dado un paso de gigante en todos los sectores tecnológicos. Ya no copian, ya fabrican sus propios productos. Lo que pasa es que Taiwán es muy bueno en semiconductores, y China le provee de arena para poder fabricar esos semiconductores y conductores. Taiwán es algo que a China, y yo pienso que es lo que más le puede preocupar ahora, le interesa muchísimo anexar y hacer realidad ese sueño de una China unificada. Pero sí, que duda cabe que se está extendiendo por el Pacífico, porque China hace algunos años está potenciando la construcción de buques militares, acorazados, fragatas, portaaviones, y es porque quiere dominar lo que es el Pacífico, evidentemente. Antiguamente se le tenía miedo a Japón. Japón fue, bueno, el gran vapuleado de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y una nación que quedó subyugada, en este caso, al control de Estados Unidos. Y ese papel más peligroso aún lo ha cogido China, porque China no es una isla. China es un país inmenso, con muchos recursos, con mucha mano de obra, con muchos soldados en un momento dado. Y aunque las guerras de hoy ya no son como las de antaño, siempre va a ser un enemigo, desde luego, a tener en cuenta, y un enemigo a batir, porque es difícil. Por último, Javier, enfermedades que están en este mundo nuestro. Se quedó también en el olvido el origen del coronavirus, ¿no? Sí, bueno, antes de meternos en el tema de las enfermedades, Napoleón tenía una frase refiriéndose a China, que decía: dejad dormir a China, que cuando despierte el mundo temblará. Fíjate la razón que tenía, ¿no? Sí, las enfermedades, el SARS-CoV-2, pues a última hora, pues lo único que hay son hipótesis que tratan de explicar ese paso del animal a otro animal huésped. Es lo que no se ha acabado de encontrar. Efectivamente, estamos como al principio en el sentido, en cuanto a terapéutica y al tema vacunación, pues evidentemente hemos avanzado muchísimo, y en entender cómo funciona este virus, que por cierto no hay ningún otro virus ni siquiera que se le parezca. Ni siquiera que se le parezca. Al día que se sepa la verdad del coronavirus, Javier, creo que nos vamos a sorprender mucho. ¿O no? Puede ser. Hay algunos que a lo mejor no nos sorprendemos tanto. Pero la verdad es que llama muchísimo la atención. Pues lo vamos a dejar ahí, compañeros. Tus pronósticos están todos anotados. Yo creo que no va a diferir mucho de la lección, de la clase que nos ha dado hoy de geopolítica, y también de un poco del repaso que hay en torno a precisamente este mundo nuestro, ¿no? Este mundo que parece que se niega a tener un momento de paz, porque todavía no hemos echado una mirada a las guerras que hay en África, ni los problemas que hay en África y demás, que también podríamos seguir por ahí. Un mundo en guerra que es lamentable que en el siglo XXI tengamos que estar aún así, pero el ser humano parece que es el único animal empeñado en autodestruirse y en hacerse daño. cambio climático que se queda pendiente, inteligencia artificial que se queda pendiente. Se quedan muchos temas pendientes, Javier, que sin duda alguna lo tocaremos en otro programa. Muchísimas gracias, amigo. Pues un fuerte abrazo, José Manuel. Gracias, Javier. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, pero no olviden que tienen una cita. Una cita en su radio, la 91.6, en Sevilla Fútbol Club, radio en Voces del Misterio. Todos los viernes, de 9 a 11 de la noche. Y recuerden que tienen también un correo donde nos pueden hacer llegar todas sus sugerencias e ideas a vocesdelmisterio@gmail.com. Será hasta la próxima semana donde nos volveremos a encontrar. Gracias y sean felices.